Una mirada fue el comienzo de aquello que sería el amor. Amor puro y sincero, amor puro y eterno. Es el amor que nunca se acaba, es el amor que nunca cambia. Es el amor entre tú y yo. Una mirada fue el comienzo de aquello que sería el amor. Amor puro y sincero, amor puro y eterno. Es el amor que nunca se acaba, es el amor que nunca cambia. Es el amor entre tú y yo. Oh Señor, tú que me hiciste que ya no puedo vivir sin tu amor. Oh Señor, tú que me hiciste que ya no puedo vivir sin tu amor. Si estuviera sufriendo, no te importó morir por aquellos. Aunque yo incluido me encuentro, mas el dolor que estaba sintiendo, eso fue lo que me cautivó. Tu amor fue tan grande que te llevó a morir en la cruz. Así estuviera sufriendo, no te importó morir por aquellos. Aunque yo incluido me encuentro, mas el dolor que estaba sintiendo, eso fue lo que me cautivó. Oh Señor, tú que me hiciste que ya no puedo vivir.